I never sleep. If I never sleep. If I never sleep. If I never sleep. If I never sleep. If I never sleep. Música de callejón, no puedo dormir. Y es que ya ni sueño con salir de aquí. Playing for keeps, vuelta 96, rulando en jeeps. Siente mi barra, you fuck with me. Camellos en white tees y K-Suites. Jóvenes salvajes running the streets. Solo queríamos volar como Dominic. Me la suda si lo entiendes, es pa' mí. Escribo low key, love el OD. Suena enfermo Mr. Floppy en el fucking beat. 1-2, 1-2, knowledge with. Volver a casa con sangre en la Wallabies. Antes flotábamos entre las nubes, soñando con Benzos y BMWs. O con no madrugar, más lunes. Y despertarme en mi cama con tres loomis. Hoy preocupado con qué coño pasará mañana. Y no me gusta, necesito esa maldita lana. Ojalá un día esto nos haga libres, mama. El elegido del barrio, foco a tu puto drama. Y machito, más problemas. No te suena, cambia dinero por whatever. ¿Cuál es tu trema? Y machito, más problemas. No te suena, cambia dinero por whatever. ¿Cuál es tu trema? Y si no duermo, no es porque esté enfermo. Solo cuido del cuaderno que me hará eterno. Señor del underground como Chief Rocker. Lo que tú cuentas no se lo cree ni tu boca, motherfucker.